polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa, al norte los telepillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los telepillas, al sur la tierra arrasada. Pasa de expo por el centro. ¡Ay, qué lento! Piruli y hortera. Dicen que chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el AE a todos que se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venazo, familia unida! Marcos Urbal de Espartera. Esta tierra es la de pera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa el expo por el centro. Piruli y horterada. Dicen que tú estás de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos quien se pasea. Y con el van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Vamos, familia unida! ¡Con su base espartera! ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué con mi tío a sacar arena del arroyo. Oye, buena Nueva. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Este es nuestro primer programa en este año 2010. También puede que nos estés escuchando a través de nuestra bitácora saludamonirebeldia.blogspot.com. Ya sabéis que todos estos programas los volcamos a archive.org, que es una web de libre difusión de los sonidos y demás. Y bueno, pues allí ponéis La Enredadera y tenéis el archivo pues de lo menos 2 años de programas semanales aquí en Radio Topo. Y como poco a poco todo se va modernizando, también puede que nos estéis escuchando a través de radio.noblezabaturra.org. O también a través de Radio Chicharra en las ondas turolenses. En todo caso, si nos estás escuchando a través de las ondas radiofónicas en directo, puedes hablar con nosotros por teléfono a través del número de teléfono 976-2913-98. Eso es, aquí estamos en riguroso directo, son las 9:06 en el subsuelo zaragozano, este cálido domingo 10 de enero de 2010. A lo largo de la semana podéis escribirnos a laenredadera@950.org. Ya sabéis que este es un programa de ida y vuelta, que como nos gusta decir, pues somos un medio de comunicación alternativo en el cual rompemos los roles de emisor-receptor. Aquí estamos nosotras charlando un rato, pero cualquier persona que nos escucha puede ser protagonista de este programa, y así lo decimos expresamente, que cualquier propuesta, cualquier sugerencia, pues es bienvenida. Y para hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar bastante en femenino. Tenemos aquí a Pili y a Elena, que nos van a hablar de las jornadas feministas estatales que tuvieron lugar en Granada los pasados días 5, 6 y 7 de diciembre del 2009, y que parece que en los medios de comunicación para masas, que hubiese miles de mujeres reunidas hablando de temáticas feministas o femeninas, o bueno, temáticas normales, lo que pasa que hay que tildarlas de feministas, pues parece que eso no tiene ninguna importancia, y ellas nos van a explicar la importancia que esto tiene. Muy buenas noches a las dos. Hola, hola, buenas noches. Y una semana más tenemos aquí a Lucía, a la cual también damos la bienvenida. Ya sabéis, la sección El Dardo, aquí en Enredadera, en principio quincenal. Hoy vas a hablar, Lucía, sobre el aborto, ¿verdad? Sí. Buenas noches. También tendremos por aquí a los chicos de Llamémoslo X, que nos hablarán de hip hop y cultura urbana. En Cuando las guitarras dominaban la tierra, sección que recuperamos semanalmente, será un espacio fijo en la Enredadera que dinamiza nuestro amigo Iker. La verdad es que el problema es que no encontrábamos el CD, que nos había grabado un montón de programas y no lo encontramos. Pues hoy vamos a conocer al grupo Koki Ralets. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, algo así. En la Enredadera de hoy también hablaremos sobre ocupación. Hablaremos del desalojo y nueva ocupación del Patio Maravillas en Madrid y de la nueva ocupación que va a haber en Zaragoza. Y también vendrá nuestro maestro Carlos de la Escuela de la Asociación Cultural Nogara en la sección semanal, bueno, quincenal, perdón, La Aragonés, Lleve en Vivo. Y terminaremos la Enredadera de hoy, como siempre, con las sugerencias para que mováis el culo hacia donde deseéis en los próximos días. Así que ponte cómoda, que vamos a estar hasta las 11 de la noche, y además vamos a empezar con una canción preciosa de una mujer que apareció por este programa y nos dejó boquiabiertos. Se llama Susana Blasco, es una tanguera que graba y hace conciertos sobre todo en París y en Francia, y ya veréis qué canción más bonita nos trajo hace ya más o menos 2 años aquí a Radio Topo. No te voy a pedir que estés mirándome el corazón, lo que sí, créeme un poco que este cariño suena por vos. No te voy a decir que estoy loca, que estoy muriendo, pero tocame, vas a ir sintiendo que es más seguro saber así. No te voy a pedir que vos me des todo, cada cual a su modo se habrá centrado de tanto dar. No te voy a pedir que vos me des todo, cada cual a su modo se abrió de pecho y no quiere más, y está de lindo para dejar que se nos vaya la soledad. No te voy a pedir que vos me des todo, cada cual a su modo puede curarnos todos. No te voy a pedir que estés mirándome el corazón, pero mirame aunque sea los ojos, que si es que brillan, brillan por vos. No te voy a decir que ya estoy loca, que estoy muriendo, pero no es cosa de andar fingiendo si estás conmigo y yo estoy así. No te voy a pedir que vos me des todo, cada cual a su modo ya habrás enterado de tanto dar. No te voy a pedir que vos me des todo, cada cual a su modo se abrió de pecho y no quiere más, y está tan lindo para dejar que se nos vaya la soledad. No te voy a pedir que no te des todo, cada cual a su modo puede curarnos todo, cada cual a su modo puede curarnos todo, cada cual a su modo puede curarnos todo. ¿De quién muere? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me miro. A la Madrid. ¿Qué te ven? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Como hemos comentado, tenemos aquí a Pili y a Elena, que nos van a hablar en la enredadera de hoy de algunas de las temáticas que surgieron en las jornadas feministas estatales que se hicieron en Granada el pasado año, finales del pasado año. Y la verdad es que resultaron un éxito, pero parece que no ha interesado demasiado. Y también ha sido un éxito, la verdad, que de participación de las mujeres de Zaragoza y Aragón, ¿verdad? Porque sí que resultó que de repente mujeres aragonesas había un montón. En principio, en el total de las jornadas, pues se estima que había como unas 3.000 personas o más en matrícula, digamos. Y de aquí de Aragón fuimos como unas 80 o 100 mujeres. Sí, casi 100. Casi nada. Sí. Pero claro, la verdad es que la última vez que vinisteis aquí fue para el 8 de marzo y sí que hablamos que vosotras sois de degeneradas, las del 8 de tal, de tres grupos feministas que son uno, sí. Pero claro, realmente allí no están esas 80-100 personas, ¿no? No, claro, aquí, bueno, pues se ha movilizado a mujeres que están por la labor de aprender y de seguir una dinámica feminista, ¿no?, en la ciudad. Y, bueno, mujeres también de Huesca y de Teruel vinieron, no solamente desde Zaragoza. Claro, de todo Aragón. Y yo creo que eso es como un sentir general, porque piensas que igual no hay una, no sé, como que todas las luchas feministas están más o menos muy atomizadas y que luego se montan unas pepinaco de jornadas, que es que van 4.000 mujeres y eso, y 100 de Aragón. Y por contextualizar un poco, ¿nos podéis explicar, nada, un poco una introducción de cómo fue ese viaje, ¿no? ¿Cómo fuisteis esas 100 mujeres desde el territorio aragonés y llegasteis allí a Granada y qué os encontrasteis allí? Pues así un poco, la cuestión más logística y más organizativa aquí desde Zaragoza fue a partir de WIT, que es un grupo en principio que se planteó como de debate feminista, pero en el que han ido confluyendo un montón de intereses, se fue acercando lo de las jornadas y más o menos ahí se fue sumando. O sea, de repente eras, yo sé, 40, 70, iba ahí como en aumento. Y nada, además fue muy divertido porque nos fuimos todas en autobús, todas juntas, y bueno, la conductora, que también la conocemos, era nuestra conductora. Claro. Y es que en la vida había viajado con tantas mujeres en un autobús y que además la persona que conducía el autobús fuera una mujer. Era, vamos, un caso único y que incluso creo que dentro de lo que es las jornadas, ninguno de los grupos que viajó desde fuera de Granada fue con conductora. Sí, fuimos fardando. ¿Y eso estaba planeado? Bueno, realmente sí que se planificó así, ¿eh? Se planificó que sí, la... Sí, porque en nuestro entorno tenemos conductoras conocidas. Y ahí una vez en Granada, ¿cómo organizaron? ¿Quién organizó esas jornadas? ¿Y cómo se organizan unas jornadas estatales que reúnen a 4.000 mujeres? Porque eso es un puro. Pues se organizan desde la coordinadora estatal feminista. Entonces, las mujeres feministas de Huesca son las que están dentro de esa coordinadora y fue a través de ellas como fuimos inscribiéndonos en las jornadas. Y digamos que ellas fueron las que movilizaron un poco al personal. Y a nivel estatal también las de la Asamblea de Granada, ¿no? O sea, sí. Estaba sobre todo la coordinadora, que reúne un montón de grupos feministas, y luego también potente la Asamblea de Granada. ¿Y ahí donde os reuníais, cómo estaba estructurado? ¿Estaba en grupo, teníais grupos de trabajo, eran ponencias, eran charlas? Allí, bueno, ubicadas, estábamos en la Universidad de Granada, en dos facultades, en la de Ciencias y en la de Arquitectura. Entonces, se organizaron a través de mesas redondas y de charlas en diferentes aulas. Las más masivas que consideraron la parte de la organización eran en el salón o en los salones de actos. Entonces las ponentes cobraban y el resto se hacía en aulas, más grandes o más pequeñas según el criterio de la coordinación, y esas personas, las ponentes, no cobraban. Ah, ¿y esa distinción por qué era? Pues, simple curiosidad, pues la verdad es que no lo sé. A mí no, cuando me enteré, la verdad es que no me pareció muy bien, la verdad, porque si lo que hacen es pagar por un viaje, todas viajan al final, ¿no? Todas las ponentes viajan, ¿no? Hombre, y que el hecho de que vaya más gente a tu ponencia no quiere decir que vaya a ser mejor ponencia ni que tú seas mejor ponente, claro, ¿no? Pero claro, bueno, eso claro, sin claro. Duda. Sí, y bueno, un poco pues se estructuraban en charlas o tertulias, ¿no? Mesas redondas, como decimos, y había mogollón. O sea, es que, sí, a la vez igual había 10, que era a ver a cuál voy de todas estas. Y empezábamos a las 10 de la mañana, era de 10 a 2, había un parón ahí con bocatas incluidos, hasta las 4, y de 4 a 8. También, además de las charlas, luego había otros extras que eran se iban poniendo proyecciones audiovisuales y había tamborrada. Recuerdo que un día había un grupo de mujeres enseñando a tocar el tambor. Uh-huh. También había talleres de autodefensa. Uh-huh. Eso. Pero claro, o sea, era tan intenso el mogollón que había de charlas que yo, por ejemplo, ni me planteé el poder ir a otra cosa que no fueran charlas. Claro, no salías desde ese habitáculo, entras ahí a las 10 y salías a las 8, o sea, más o menos, era así. Y yo quería también decir que fue así como bastante majo, que nada más llegar estaba como el acto de inauguración, ¿no? Y que fue así como mogollón de subido, o sea, que se mostraba ahí toda la alegría, sí que era un poco autorreferencial, ¿no? Pero sí que era como toda la alegría de la gente de estar ahí un poco como reunida. Y además hubo así como, no sé, iban subiendo como diferentes mujeres ahí para presentar, y una que nos gustó mucho, que nos hizo como mucha gracia, fue un monólogo que hizo Isabel Frank, haciendo más o menos como una especie de medio chiste, un monólogo, un poco poniendo en contraposición a las mujeres feministas más mayores. Eso, más mayores, de otros recorridos, tal, con todo lo que entra ahora de, o sea, de la performatividad masculina, de los trans, el queer, el tal, el nuevo lenguaje del feminismo, ¿no? En principio. Y bueno, fue la verdad, la inauguración fue, como dice Elena, o sea, un chute energético. O sea, más de 3.000 personas en un salón de actos así de forma semicircular, aplaudiendo, levantándose, ¡ay! era como, se sentía como un calor, esa sensación de que se te ponga la carne roja, ardiente, en serio. No, lo sé, que yo he estado en charlas de estas mujeres, además que les gusta, a las mujeres feministas les gusta mucho esto de levantarse todas juntas, ponerte a cantar, ponerte a aplaudirte a ti misma, quererte, a darte... Es verdad que es un... Hay un subidón femenino de estrógenos. Venga, pues si os parece, vamos a hacer una pausa musical, vamos a poner una canción de corte feminista, podríamos decir, ¿no? Del disco de China Chana, bueno, en concreto es contra la violencia de género, sí. Me parece, ¿no? Y bueno, pues vamos a entrar en los temas, ¿no? Que nos apetecía no tanto contar la logística del encuentro, sino entrar un poco pues en qué debate está habiendo, ¿no? Dentro del encuentro feminista y del movimiento feminista. Bueno, China Chana. Casa después de currar, ya triste, cansada, pero sabe tallas que no pude más. En la casa te esperan tus hijos, papá, cuando volverá. Te dejo en la estacada, preña y sin un duro, todo le da igual. Tu vida es la lucha de todos los días, dando cuerpo y alma. Para el bien de lo tuyo, la carga te pesan, pero no renuncia. Ninguna batalla, nada puede contigo. Corazón de miel, feliz descansar, fuerza y voluntad, la lucha contra el destino. Corazón de miel, feliz descansar, podemos caer más y seguir por tu camino. Aquí continúas escuchando La Enredadera en Radio Topo en el 101.8 de la FM, y siguiendo con lo que ocurrió en las jornadas feministas de Granada, sí que queríamos hablar de los temas concretos que en los que vosotras sí que asististeis a los talleres, a las charlas. Vamos a empezar un poquito con Elena, que sí que estuvo en las charlas dedicadas a violencia y cuidados, ¿verdad? Sí. Y un poco, ¿qué es lo que se debatió ahí? ¿Qué es de qué se estuvo hablando sobre los cuidados en el feminismo? ¿Qué es eso de los cuidados? ¿De los cuidados? Vamos sí. a hablar, vale. Pues... espera que saquéis a ver si quieres sacar el papelico que tenías preparado, Elena. Si tenías preparado el de violencia, empezamos por violencia, que no hay ningún problema. Bueno, más que nada, que después de la canción de Tina Turner, ¿verdad? Que lo que correspondía era hablar de violencia, ¿verdad? Pero lo que queráis, ¿no? Lo que quieras, sí, venga. ¿Hablo de violencia? Habla de lo que quieras. Lo mismo me da, ¿eh? Hablar de un tema que otro. Bueno, de charlas de violencia, decir que había varias. Yo voy a contar una en la que estuve, que fue en el Salón de Actos, que fue una de estas salas que, o sea, de las macro charlas, y que, bueno, que las ponentes eran Raquel Osborne, Beatriz Umasia, que es de Tamaya, que es de un grupo que trabaja en Barcelona con mujeres maltratadas, y de Norma Vázquez. Entonces voy a rescatar así como las cosas que más, como que más me gustaron. Entonces, por un lado, las chicas de Tamaya llevan trabajando con este de violencia como 18 años, y una de las cuestiones rompedoras que ella tienen con respecto a la violencia es no considerar a las mujeres maltratadas como otras y diferentes a ti, que normalmente se establece mucho esta como diferencia de pensar que unas son las mujeres maltratadas y otras somos las que vamos, no vamos a caer en eso ni de coña, y entonces se distancian, hacen como una labor muy conjunta, o sea, como entre las dos partes, han creado como grupos que han salido de ahí, de mujeres que han sido maltratadas, y luego han estado trabajando luego ahí, ¿no? Y a ver, así... Pues entonces, una de las dudas que tenía y las reflexiones que han tenido, ellas un poco más del trabajo este más práctico, ha sido pues cómo podían establecer estas alianzas entre mujeres para afrontar esta violencia, ¿no? Y que ellas partieron un poco de qué podemos escuchar de las mujeres que han sido maltratadas para ver encontrar esos comunes, o sea, como un poco la descripción del proceso para luego trabajar conjuntamente, pues eso, pues para trabajar, ¿no? Luego una de las, así como de las cuestiones, porque una cosa que pasa con lo de la violencia de género es que hay discursos que son muy victimistas, que se centran solo en la mujer como objeto de violencia. Entonces, es verdad que las que hay mujeres que, bueno, pues eso, que son objeto de violencia, pero no hay que limitarse a eso, sino que también son sujetas, o sea, sujetos de acción, que pueden hacer cosas, que desarrollan todas unas estrategias de salida de la violencia y un poco por romper con esa dicotomía, ¿no? Así un poco en términos generales, ¿no? Y bueno, y esto tiene mucho que ver pues con la ley, porque la ley establece y reconoce solo a la mujer en esta condición, en la, o sea, que solo te da, o sea, te da apoyo en la medida en que tú te reconoces como víctima, ¿no? O sea, y es un poco también esa, el debate que está ahí, ¿no? O sea, como uno de los nuevos discursos que es en plan de, vale, no vale con victimizar a la mujer, sino que hay que ir para adelante y considerarla como otras cuestiones, ¿no? Ah, es que un poco vinieron a decir que la ley que se ha creado no está bien hecha, o sea, que habría que hacer unas modificaciones de esta ley que considera a las mujeres maltratadas como unas víctimas, fuera un poco, bueno, las margina un poco del resto de la sociedad, ¿no? Son las víctimas a las que tenemos que cuidar. Y entonces, que se planteaba en esas jornadas algún tipo de planteamiento hacia el gobierno contra esta ley, o que se haya alguna modificación de la ley, o se podría hacer algo, o no se habló nada, simplemente el del trabajo de a pie, que aquí en la enredadera es el que nos interesa, ¿no? Un poco el trabajo de a pie de calle es el que se está haciendo, es el que se hace considerándolas como iguales, pero se ha planteado hablar con al gobierno que no, que haya una modificación de esa ley o algo, ¿no? Claro, un poco en estos términos, un poco lo que se quiere, lo que pasa es que yo no conozco las propuestas igual más concretas, pero un poco que es en plan de reconocer a la mujer y no solo como víctima, porque tiene este efecto perverso que quiere decir que tú no tienes derechos, porque una vez que te reconoces como víctima, vale, llegas como víctima, entonces ya hay medidas sociales, económicas, tal, no sé qué, y entonces está el efecto perverso de que, a no ser que seas una víctima, estos derechos no se te van a conceder. Entonces es un poco luego a la hora de la atención a las mujeres que han sido maltratadas, un poco luego eso, muchas veces lo que intentan es coger, o sea, pillar como resquicios y no ser tan estrictas igual con eso, pero a nivel legislativo sí que está todo muy, como muy cerrado, así como de propuesta. Esto de la que Pili quería comentar algo. Sí, bueno, tengo una pregunta, porque cuando hablas de víctima, pues claro, yo no sé si te refieres, por ejemplo, a las mujeres migrantes que no tienen papeles, que están en esta ciudad sin papeles y que no pueden denunciar al agresor, por eso, y no se pueden hacer víctimas, entonces no pueden acogerse a estas ayudas y... Claro, con esto hay pues estos discursos hipócritas, ¿no? En plan, por un lado sí que se llena la boca diciendo que para las mujeres migrantes también, que vayan, que tal, que se les va a amparar, que hay causas por excepcionalidad, que en teoría están escritas. Lo que pasa es que se disocia totalmente de la ley de extranjería, porque ahora ha salido que con la ley de extranjería nueva, las mujeres inmigrantes que no tienen una situación regularizada, que no tienen papeles, si van a la comisaría, les pueden empezar a abrir un proceso de expulsión por la condición de así de regular. Y una cosa que decía una de las charlas a la otra que fui, que fue de Amnistía Internacional, y un poco hacía la comparación, que es como si una mujer española fuera a denunciar y se le preguntara, porque no nos olvidemos que la situación de irregularidad es administrativa, si se le preguntara si tiene todos sus papeles de Hacienda en regla. O sea, porque tú, vamos, saltarías y dirías, pero ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra, no? Vamos a lo que dice. Y en cuanto a lo que es los cuidados y otros temas estos en los que tú estuviste, ¿de qué se habló? Pues, bueno, yo fui en particular a un taller más concreto sobre cuidados, porque ese mismo día por la mañana había habido una ponencia donde se explicaba más el discurso, pero yo fui a la parte más de talleres. Y entonces, bueno, la coordinaba un grupo llamado Dones y Trabas de Caladona, de Cataluña, y bueno, participaron la Plataforma del Sistema Público Vasco de Atención a la Dependencia, la Asamblea Feminista de Madrid y la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Vizcaya. Entonces era un poco como aterrizar esto en las acciones más concretas y políticas. Estos grupos de cuidados llevan ya muchísimo tiempo trabajando y entonces de ahí de las reflexiones del trabajo sí que se estaban encontrando como algunos obstáculos. O sea, por un lado, de cómo hacen acciones políticas, se habían dado cuenta de alguna forma que todas las reivindicaciones y todo era como pedir a las instituciones. O sea, un poco en plan de pedir a las instituciones pues más servicios sociales, más tal, o sea, como todo muy en esa dirección. Entonces ahora era un momento de, a ver, igual hay que cambiar de práctica política o de orientación política un poco para no ser tan dependiente de la, como de la institución. ¿Y qué se planteaban hacer? O sea, es que no entendí mucho. Pues es un poco de hacer acciones políticas en el tema de cuidados más allá de las peticiones a la institución. Esto era como un poco una reflexión un poco más en abstracto, porque sí que fue como mucha puesta en común de todos los grupos que había, porque ahí había mogollón de grupos que trabajan con el tema de cuidados, desde el tema de limpiadoras, cuidados a críos, mayores, dependientes, a todo tipo. Entonces, no sé, a ver, así como cosas que contaban, porque, o sea, contaban así como datos más concretos de la situación, así como local, es que fue como muy puesta en común. O sea, uh-huh. Luego se supone que de ahí tendrían que salir como más prácticas políticas, lo que pasa es que tampoco, o sea, en una sala donde está tantísima persona, uh-huh. Pues luego tampoco sale, es difícil concretar. Bueno, que no es lo de menos, partir de... De ya no vamos a solo pedir cosas, sino que vamos a pasar a la acción. Vamos tampoco... Ya miraremos a ver cómo hacerlo, ¿no? Claro. Vamos a estar en ese proceso ahora. Claro. Y además, porque es una cuestión de urgencia, una de las notas hablaba pues lo que en el País Vasco el 82% de las mujeres están trabajando en el área de cuidados, a diferentes niveles o por lo que sea, o sea, pero el 82%, que es una auténtica barbaridad y que es un tema bastante inmediato. Bueno, de los cuidados de salud, el 88% se realizan en las casas. O sea, claro. Se lo realizan las personas, o sea, no se realizan ni en los centros de salud ni en los hospitales. La madre, el 88%, la abuela, ¿no? Sí, la madre, la abuela, normalmente, y si no, pues el resto de la familia. Y os vamos a dejar ahora con otra cancioncica para cortar un poco, una canción del nuevo disco de Ojos de Brujo, para que la disfrutéis. Mira, llega lo bueno, lo malo para atrás, muros del viejo mundo se van con soledad. Llegan los nuevos tiempos, lunas que traerán, luces de un nuevo mundo, soles sin soledad. Y aire, fresco, pa' tu alochi. Y aire, fresco, pa' tu alochi. Saca lo bueno de ti que llegará. Hacer un sopa que ya la rumba va a comenzar. Que se apuren con el ron, es más viejo, que trae el moro caliente el danzón. Dile que tiene el amor, con guaguanco para la ocasión. Aquí seguimos en la enredadera hablando con Pili y con Elena sobre lo que se coció en las jornadas estatales feministas en Granada. Y a Elena les quedaba contar algo sobre los cuidados. Bueno, no sé si pues... sobre los cuidados o sobre el millón de folios que lleva tenía ahí escrito de todo lo que se habló. Bueno, quería señalar así como dar un poco más de información así sobre el tema. Un poco como la idea subyacente, así un poco que es la crítica total que se llama de todo esto de cuidados, es un poco que el sistema socioeconómico como que se centra como mucho en los mercados, ¿no? Y entonces, o sea, que es como el centro para organización social, ¿no? Entonces, como que cuenta con trabajadores, además especialmente trabajadores, que no tienen ningún tipo de ni necesidad ni de que les cuiden ni que... como que ni que ellos cuiden, ¿no? Entonces es un poco que es incompatible esta visión y esta forma de organizar la vida, o sea, de la organización socioeconómica, con la sostenibilidad de la vida, porque es pensar que todas las personas en algún momento dado necesitamos algún tipo de cuidado o sostener la vida, y es decir, hacerte la comida o que te la hagan o algo, ¿no? Y bueno, y un poco lo que planteaban, que a mí me parecía como muy interesante, estas mujeres, es que este trabajo, tiene el trabajo doméstico así de esta forma, tiene que desaparecer de alguna manera. Porque dicen que es imposible resolver este problema de las trabajadoras domésticas, porque para que tuvieran unas buenas condiciones de trabajo, una persona que contratara a alguien para que hiciera las tareas de cuidados en su casa, tendrían que ser cuatro personas las que tuviera que contratar, cuatro personas durante toda la, o sea, para establecerse los turnos, siete días y 24 horas a la semana, que es que eso es algo que nunca va a pasar. Y luego, sobre todo, poner de relieve que en el trabajo de cuidados, las inmigrantes en la composición social de los trabajos de cuidados es brutal, o sea, la mayoría de las mujeres son migrantes que hacen, y la precariedad en la que están. Cuando decía, ya lo estuvimos hablando en el anterior programa, ¿verdad? Ya nos estuvo hablando ella como trabajadora, ¿verdad? Y has comentado algo, ¿verdad? Sí, quiero comentar algo. Es que esta es la única, digamos, profesión que hay 24 horas a disposición de un empleador. Ninguna otra profesión existe en estas condiciones. Uh-huh. O sea, tiene que dejar de existir, porque si fuera tan buena y justa, existiría para todas las demás. Bueno, decir que los médicos de vez en cuando también trabajan 24 horas, ¿eh? Pero cobra extra. Lo que pasa es que cobramos más. Veces más. Sí, cobra extra. Incluso tenéis seguridad social, ¿no? Que eso es una cosa. Sí, y un poco lo que hablaban también, a que a mí me pareció muy interesante, que es en plan de, en toda esta expansión urbanística, ¿no? Que se crean todos estos nuevos barrios que no tienen ningún tipo de servicios, y es a costa de que se construyen, a costa de mujeres internas, que es como un tipo de casi nueva esclavitud, ¿no?, de la actualidad, a costa de internas. O sea, que a mí me parece brutal también. Y después de hablar de los cuidados, con Pili queríamos hablar de algo un poco más transgresor, de algo que todavía está un poco en el aire, de los nuevos procesos del feminismo, y es el transfeminismo. Ya. ¿Qué es eso del transfeminismo? Pues la verdad es que el transfeminismo es algo así como lo queer desde el punto de vista del feminismo, y además considera el género como algo que se va transformando en el tiempo. Aquí hay que, aquí meto yo cizaña, porque lo del queer es algo que en algunos ambientes está ya comprendido, pero la verdad es que no ya la sociedad, sino un montón de gente que participa activamente en otros colectivos todavía no tiene ni idea de lo que es el queer. Entonces, a ver si tú, Pili, o Elena, Pili y tal, nos podéis contar un poco lo que es la filosofía queer, esa manera de afrontar la identidad, ¿no?, las prácticas sexuales también, el género. Bueno, en principio, pues una persona queer es, bueno, digamos que, bueno, el género, vamos a empezar con un poco con los términos. El género es una construcción social, ¿vale? Yo creo que ahí nadie tiene dudas. Entonces, tal y como está establecido en este sistema patriarcal, es binario, hombres o mujeres, no hay opción alguna, ¿no? Entonces, la teoría queer ya empezó diciendo que eso no es cierto, que hay mujeres, hombres, hay quienes se sienten en un momento determinado mujeres, que en otro momento se sienten hombres, ni siquiera una cosa ni otra. O sea, la identidad es cambiante, fluctuante y... Ayer en el restaurante vegetariano en el que cené había una patata y una zanahoria. Y hubo dudas, ¿eh? La serie de, pues no sé, yo seré zanahoria por... No sé, soy más fálico, digo yo, no sé. Y las chicas patata y decían, joder, pero yo no me identifico con una patata, me decían. En serio, hubo un debate ahí muy gracioso. Bueno, pues eso, un poco pues eso, todo lo que no está dentro de ese binarismo. O sea, en las jornadas la verdad es que se trató mucho sobre el binarismo, ¿no? Y de este nuevo feminismo, voy a decir nuevo, por lo menos aquí, ¿no?, en el Estado español, aunque creo que viene de los 90, ¿no? En los Estados Unidos, uh-huh, creo que en los 90 ya estaba el transfeminismo. Entonces, bueno, se hablaba eso de que en esta sociedad binaria, todo lo que no es ni hombre ni mujer no existe directamente. ¿Y por qué? Porque se dedican a englobarlo o en lo masculino o en lo femenino, ¿vale? Entonces, este tipo de táctica patriarcal es una táctica de dominación. Uh-huh. Porque parece ser que todo lo que no está clasificado en un orden es muy peligroso. Es muy peligroso porque no se puede controlar. Uh-huh. Entonces, por eso el empeño de hacerte mujer o hacerte hombre, ¿no? Hacerte hombre dominante y mujer dominada. Claro, también, ¿no? Claro, es que poco, además, en eso consiste el binarismo también, en el bien y en el mal, en el que domina la dominada, ¿no? Sí, en ese juego de poder andamos. Sí. Hay que decir a este respecto que sí que ya habéis colgado en Nobleza Baturra una charla sobre binarismo de género, ¿verdad?, de estas jornadas estatales, que la podéis ya consultar, que está el enlace en vuestro blog, ¿no? Sí, bueno, el audio está el audio que lo colgó Elena y lo hemos puesto en el blog de Las del 8. Uh-huh. En Degeneradas no lo hemos hecho. Que es lasdel8.blogia.com. Sí, de cualquier forma vamos a intentar, es que de momento no estamos colgando nada, tenemos la grabación de mogollón de charlas y los audios de mogollón de charlas, y lo vamos a meter todo en unahabitacionpropia.org. De momento solamente hemos colgado esta, porque ya Elena lo había hecho, entonces para que ya se hiciera pública, pues lo... Claro, para que se empiece a mover, como esto va a ser un proceso más lento hasta que esté todo poco a poco. Eso es. Y pues un poco siguiendo con el transfeminismo, ¿qué se planteaba? Porque, vale, ya se considera que existen, ya no solo existen hombres y mujeres, sino que existen otras identidades sexuales, o incluso que dentro de ese binarismo, cada persona en un momento determinado se puede sentir de otra forma. Entonces, ¿qué se planteaba? ¿Cuál era la de qué se estuvo hablando? Pues yo creo que una de las cosas así novedosas, bueno, aparte de que el transfeminismo ya de por sí es transgresor, es que es mogollón de integrador, por eso, porque es que cabe dentro del transfeminismo, del movimiento, pues todo, yo casi me voy a permitir el lujo de decir, todo excepto el hombre blanco heterosexual, el resto entra todo. Mierda. Bueno, pero tú puedes ser... Igual con este planteamiento, claro, te puedes plantear que igual no eres tan hombre. Ah, vale. Claro, exactamente. Tú, ni tan blanco, ¿no? Porque podrías plantearse... Tú quizás seas entres dentro de los grupos difusos, de los conjuntos difusos, que también es un tema muy interesante. El transfeminismo plantea que el sujeto del feminismo ya no es la mujer o las mujeres. Uh-huh. Eso ya está superado. El sujeto de este feminismo nuevo son las lesbianas, son las putas, son las bolleras, las trans, los trans... Toda una serie de sujetos que hasta ahora han estado completamente invisibilizados en el feminismo tradicional. Esa es un poco la novedad también del transfeminismo, ¿no? Y bueno, si quieres que hablemos de los conjuntos difusos, que la verdad es que es un tema también muy chulo. Sí, por favor, yo quiero saber qué es eso. Claro, desde el planteamiento binario dices, a ver, el género es algo construido, ¿vale? Y nos dicen que es hombre o mujer, pero eso no es verdad. No es cierto eso en la naturaleza. Siempre que dicen, no, lo natural es la mujer y lo natural es el hombre. No, lo natural también es más de un 1%, casi un 2% de la población nace sin un sexo definido, porque están las personas intersexuales. Eso es lo natural. Entonces, lo natural no es el binarismo. Entonces se ha creado un nuevo concepto en positivo, para no decir no binario. Se crea un nuevo concepto que lo hace en el grupo de Málaga, que se llaman conjuntos difusos. De Granada, creo que. Es de Granada. Y que consiste, a ver si me explico bien. O sea, yo tal y como me lo imagino, es el corte de la Tierra con su núcleo. Sí, las cortezas. Eso es. Sus capas diferentes, como un punto energético. Imaginaros, el núcleo es el punto de mayor calor. Y conforme nos alejamos de él, vamos al frío, ¿vale? Imaginaros, ese corte, hombre, ¿vale? El núcleo es donde más hombre, y se va difuminando conforme nos alejamos del centro. Lo mismo ocurre con la mujer. La más mujer está en el centro, y luego nos vamos diluyendo, ¿vale? Son tan grandes estas dos esferas que confluyen en un espacio. Incluso en ese espacio, que hay un nuevo grupo, que podrían entrar las personas intersexuales o trans, los y las trans, ni siquiera ahí, o sea, ahí también podríamos hacer divisoria, ¿no? Podríamos hacer todo un subgrupo que puede ser o más mujer o más hombre, ¿no? Entonces, o sea, todo este grupo difuso, esos son los conjuntos difusos, que hay tantos géneros como personas. Cada persona es un género, porque yo ahora digo, joder, pues claro, yo... soy mujer, pero soy completamente difusa. Yo no tengo nada que ver con ese concepto femenino del taconeo, del no sé qué, del morro pintado, de la sumisión. O sea, si ese es el concepto de la mujer tradicional, pues, o sea, yo no tengo nada que ver con ese... O sea, yo también soy una mujer difusa, ¿no? Claro, en realidad habría casi más gente difusa, en realidad, que... O sea, no existe nadie que sea 100% hombre, ¿no? Y nadie 100%... mujer. Exactamente. O sea, sino que es un poco una combinación, vamos, o sea, porque estamos muy acostumbradas a nombrarlo todo en masculino o en femenino, pero casi la mayoría y el grueso estaría en medio de esos dos extremos, ¿no? En lo difuso. Y yo supongo que esos conceptos nuevos de conjuntos difusos y demás también generarán nuevos debates dentro del movimiento feminista, ¿no? Porque no hay que olvidar que muchos grupos feministas son solamente de mujeres, en los cuales se excluye la presencia, pues, de personas con pene, por llamarlos de una manera que nos entendamos todos, Y eso me imagino que también suscitará debate, ¿no? En un encuentro de 4.000 personas, que imagino que habrá hombres llamando a la puerta, no solo hombres transexuales, también hombres difusos que se consideran parte del movimiento feminista, ¿no? Digo, ¿eh? Sí, sí. Eso es una cuestión que yo creo que esto siempre va a ser... la eterna discusión, sí, ¿no? Va a ser así como debate. De hecho, no hay ningún tipo de consenso, yo creo. O sea, igual tampoco tiene que haberlo, ¿no? Pero no hay un consenso en el feminismo con esto. Ese debate está ahí. O sea, hay grupos que pueden ser mixtos y feministas, hay grupos que pueden ser trans y ser feministas, o sea, que es una cuestión... De hecho, en las jornadas, creo que fueron 6 con nombre de hombre que se apuntaron. Entonces, por un error en la inscripción, se les dio boleta para que vinieran, ¿no? Y una vez, cuando recogieron el material, al ver que se había cometido un error porque eran hombres... pues muchos se retiraron y se les devolvió el dinero. Algún otro no quiso y vino a la jornada. Pero, o sea, es que para mí eso no es problema realmente. O sea, yo creo que las personas que ya, los hombres, o vamos a llamarlos que han sido atribuidos como hombres, ¿no?, o asignados como hombres, llaman a la puerta del feminismo. O sea, y es que no creo que sean cualquier persona, bruto, animal, que sí, que tienen que estar ya interesados en el tema, y a mí me parece estupendo, ¿no?, que se interesen por el feminismo, precisamente en ello estamos, ¿no?, que se impliquen en cuestiones, tú, porque ¿no?, eres de las transgresoras, pero se ha visto claro, una cola de feministas de antaño que son, no, o sea, que es muy cerrada. Claro, y yo creo que también, o sea, ha obedecido un poco a depende qué prácticas. O sea, yo creo que también es un poco, depende qué cosas se vayan a hacer. Igual en los momentos en que había grupos de autoconciencia, de ser consciente de la opresión y tal, no entraba un hombre, ¿no? O sea, que también es un poco, depende qué cosas, claro, de cuestiones, claro, políticas, y por una cuestión de estrategia, que pueda haber algunos espacios que sean solo de mujeres. O sea, es que está ahí el debate. La cuestión es dónde pones el límite, ¿no? Y en este momento, que es también de ampliar y fragmentar un montón el sujeto feminista, es donde pones también el límite para no incluir a los bi-hombres, o sea, que son cuestiones que están ahí. ¿Se habló de los grupos estos de masculinidad también o no? O sea, dentro del movimiento feminista no se habla de esas cosas, ¿no? Vale, o sea, en las jornadas como tal... No recuerdo. O sea, yo recuerdo en la Mani, porque no hemos hablado de la Mani, pero al final de las jornadas hubo una manifestación de 5.000 mujeres bloqueando durante más de 2 horas la ciudad de Granada, de la cual no se ha hablado en ningún sitio. Y yo recuerdo estar en la Mani y venir un tío granadino y decirme, bueno, ¿y qué estáis haciendo aquí? Y digo, bueno, pues es una manifestación por las jornadas feministas. Y dice, pero si no nos habíamos enterado, si somos los hombres por la igualdad. ¿Y cómo? Y digo, bueno, pues eso hablar con... Y eran de Granada, ¿no? Granada. Digo, eso lo tenéis que hablar con el grupo de Granada, las mujeres de la coordinadora de Granada, de la asamblea, y hablar con ellas, yo que, no, que os puedo... Es un poco como no sabéis enterado, ¿no? Bueno, hay que decir que lo que estamos haciendo hoy en la enredadera, que me imagino que habrá quedado claro, es partiendo de la experiencia particular de vuestras intervenciones en los encuentros feministas, pues es un poco tratar 2 temas, ¿no? 3. Exacto. Que habéis tratado. Hay muchísimos más. De bueno, hecho, en este programa pues ha habido algunas chicas que no han podido venir a última hora. Sin duda será un tema que, mientras no haya en Radio Top un espacio radiofónico específico para tratarlos, pues en la enredadera lo iremos sacando, ¿no?, conforme pues nos interesen o a la gente le apetezca ir viniendo. Hoy se ha tratado un poco, por lo menos, de hablar de algo que se ha hablado muy poco, ¿no?, que es el encuentro feminista de Granada. Y sí que es verdad, tú estás así que tenéis planeado que parte de los temas que tratasteis allí, traerlos aquí a Zaragoza para que se trate aquí a nivel local, ¿verdad? Pues sí, es un poco poner en común como las cosas que más nos interesaron, así más o menos en general, y poder traer aquí las jornadas en la medida de lo posible. Que aún no tenemos concretado muy bien la forma de hacerlo, pero sí que va a ser más o menos como una vez al mes, por lo menos, y ya será, depende del tema y cómo nos apetezca tratarlo, pues en forma de proyecciones de las charlas que tengamos grabadas, o talleres, más seminarios, más tal, o más charlas públicas. Eso ya iremos viendo. Y una pregunta, siendo que fuisteis casi 100 mujeres de todo Aragón las que participasteis en el encuentro, que algunas os conocíais, otras seguro que no, pues porque son de Teruel o de Huesca o de diferentes espacios y tal, ¿ha resurgido un poco algún movimiento unitario dentro del feminismo aragonés, o cada una va a seguir trabajando en su espacio, pues las que son de la Coordinadora de Mujeres de Huesca, las que son de Degeneradas en lo suyo? Witch va a ser una especie de plataforma que os aglutine a todas. Contándonos un poco si lo habéis planteado eso o no. O sea, que igual no habéis tratado esos temas. Pues aún está un poco todo por por construir. Sí que es verdad que a partir de las jornadas como que se han reforzado como ciertas alianzas. Por ejemplo, ya las conocíamos a las mujeres de Huesca, a la asamblea de Talcero. A las feministas. Claro, a las feministas, pero hacer un viaje pues con ellas y tal en el plano más relacional, evidentemente también para cuestiones políticas, sí que ha creado como así más vínculo. Con todo el programa este que os hemos dicho, las jornadas que vamos a traer, vamos a poner, o sea, que ellas estén también en contacto para que puedan asistir en la medida de lo posible, que también lo hemos estado así como hablando con ellas. Y un poco, o sea, por la parte de, hombre, yo creo que a todas nos ha suscitado algo, o sea, es un poco el, y yo creo que es lo que tiene que ser, de que vayas a unas jornadas y que no vayas como, y luego pase como si no hubiera pasado nada, siempre de todo este potencial hay que darle luego algún tipo de cauce, sea de la forma que sea. Y desde nuestro grupo, desde las degeneradas, las del 8 y tal, vamos a hacer un documental. Hemos, claro, ya os hemos contado que hemos grabado un mogollón de charlas y bueno, eso fue como el comienzo para luego estructurar una historia que todavía estamos moldeando para que resulte en un audiovisual, en un documental. Y esto que decís de las charlas y de seguir grabando estos temas, ¿tenéis alguna cita ya concreta que podamos anunciar o esperamos a decirlo más adelante? Digo, porque ya tenéis algún acto público, ¿no?, ya convocado, o todavía no. Pues está un poco por concretar. Bueno, la primera en realidad sí que es el día, lo de Páscara no tengo aquí el título de la charla, pero bueno, es el día 26 de enero, y que bueno, que ya pasaremos los datos más concretos, porque, y luego las demás están aún por formular. Así que si tenéis algo más que comentar. Bueno, yo, que no tiene que ver con las jornadas, el día 22 de enero vamos a traer a una mujer afgana que se llama Mehmuda, y que va a hablar de las resistencias en Afganistán, va a hablar de lo que está ocurriendo en Afganistán. Mañana sabremos exactamente cuál es el sitio al que va a venir. O sea, está ya programada para el día 23 dentro de las actividades ocupas, de las jornadas ocupas, pero vamos a llevarla el día 22 a un espacio público donde pueda acceder pues personas que no tienen habitualmente acceso a ocupaciones, a otros públicos. Cobardes. Es que no se atreven. Pero que en cuanto sepamos el espacio, que será mañana, fijo, ya os diremos cómo. Aquí estaremos bien atentas en la enredadera de todos los actos que convoquéis, todas las cosas que hagáis. Y nada, agradeceros a las dos vuestra presencia aquí. Ya sabéis que podéis venir cuando queráis. Ya tenemos pendiente, ya medio hablado, un especial prostitución. Bueno, ahora como tenemos una sección específica de temas de mujeres y migración, igual es Lucía la que empieza a gestionar quién viene y quién no, y cuándo, pasamos a un distinto segundo plano. Sí. Nos gustaría mucho, desde luego. Bueno, así que agradeceros a las dos, que hayáis venido. A vosotras. Venga, chao. Para Adán y se marchó él. ¿Quién fue la mujer que pasó del paraíso del bien y del mal y sin pensarlo se fue? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja cometer. Crece libre y no se deja. También surgió del polvo y la arcilla y no fue puesto del hueso de Adán. ¿Quién fue la mujer que creció la subversión y no quiso entender el sexo sin libertad? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. La primera mujer, oh, oh, oh, oh. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. ganas de vivir infeliz, de atrapar, se decide a volar. ¿Quién fue la primera mujer que, independiente en su forma de ser, no se dejó gobernar? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lili fue la primera mujer, Lili fue la primera mujer, la primera mujer. La primera mujer. Radio Topo, 976-29-1398. Apartado de correos 6032-50080, Zaragoza. Aquí sigues escuchando La Enredadera. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la FM. Ya sabéis que estamos en riguroso directo y es domingo 10 de enero. Y aquí son las 10 y 12 minutos, no, y 7 minutos en el subsuelo zaragozano. Y nada, damos la bienvenida a Lucía, que viene cada 15 días con su sección El Dardo. Ya sabéis que está centrada sobre todo en temas que afectan a las mujeres y especialmente a las mujeres inmigrantes. Con o sin papeles, pero bueno, mujeres migrantes que pues que tienen una identidad pues particular y con problemas específicos, ¿no? Hoy, Lucía, ¿qué tema nos traes? Hoy sobre el aborto, porque va a tener todavía polémica y una parte puede que sea inconstitucional. Espero que no. Y quiero decir que, infelizmente, en mi país todavía no tenemos derecho al aborto, pero me gustaría mucho, ya que sale nuestro presidente, que tenía esperanza que él hiciera esto, no lo hizo. Bueno, quería decir que Lucía es brasileña, por si alguien todavía no lo ha pillado, que tiene un acento bastante característico, así que está hablando de Brasil y de Lula. Sí. Bueno, es sobre la reforma del aborto, que es un gran momento para las mujeres españolas, y quería decir un poquito sobre el aborto en toda Europa. Que el aborto es un derecho, no es una obligación, con la polémica que causa, como si todas las mujeres fueran obligadas a abortar. Casi 20% ya de la población española, creo que 17%, no es católica, y creo que los no creyentes tienen derecho a hacer de su vida y de su cuerpo lo que quieren. No tienen que se someter a la Iglesia Católica. Y además yo conozco católicos que son a favor del aborto, y conozco también católicos que ya hicieron el aborto. Y si crees que estos creyentes, estos feligreses, van a hacer el aborto, o es porque ya tienen que pensar que hay que cambiar la situación, y que el aborto desde la antigüedad ya era permitido tanto en Grecia como en Roma, y Sócrates y Aristóteles ya defendían el aborto como un derecho materno. la despenalización del aborto evita que sea clandestino y coloque en riesgo la vida y salud de las mujeres. Y en España hasta la 14ª semana y Holanda es la más permisiva hasta la 24ª semana. Holanda, las menores, tanto en Holanda como Francia, no necesitan el permiso de los padres, lo que debe ser correcto porque si los padres son extremadamente católicos, no van a permitir. Y nadie tiene obligación de tener hijos porque otro determina. Francia, Alemania, Bélgica y Rumanía esta 14ª semana. En Italia son 90 días y no hay que justificar los motivos del aborto. En Finlandia desde 1985 hasta 20ª semana y las menores también pueden hacer el aborto. Y 24ª semana para discapacidad del feto. Y la también es gratis en los hospitales. Otra cosa que está faltando para esto, para no pasar lo que pasó con lesbianas que quieren hacer una adopción, es que en España tiene que obligar a las personas de la salud pública a practicar el aborto. Y si no practican, yo creo que tiene que ir a la calle, porque solo afastarle el cargo por poco tiempo es como dar vacaciones pagadas, ¿no? Y no sería justo. Y el caso que va a causar polémica por poder ser inconstitucional en España. Son dos casos que son hasta la 22ª semana, uno para el riesgo de la salud de la madre. Y el que va a causar más polémica es el aborto eugenésico, que es cuando el feto tiene una enfermedad incurable. En este caso, como España tiene la ley de dependencia, por este motivo puede ser considerado incompatible con la Constitución. Y otro motivo, porque España es parte de una Convención Internacional de los Derechos de los de Personas Discapacitadas y también contra el principio de igualdad humana que hay en la Constitución española. Pero hay un otro problema que yo pienso que el más importante no es que crean que va a ser una exclusión social contra el discapacitado, porque no estamos hablando de los que ya existen, estamos hablando de un feto, pero que toda la mujer tiene derecho a vivir, porque solo se vive una vez. Es lo que está garantizado hasta hoy, una vida sola, y es que tiene que vivir esta vida. Y si obliga a una mujer a tener un hijo en estas condiciones, no vive, es una tortura para ella y para el hijo, además de toda la familia. Y la que va a sufrir una exclusión, no solo social, pero también laboral, será la mujer, porque no va a tener oportunidad de tener un crecimiento personal, ya que tendrá que cuidar de un discapacitado. Y si eso se puede evitar, yo creo que tiene que vivir el que ya está vivo, no esclavizar dos personas, torturar dos personas. Y yo quiero decir algo personal, si fuera así, un feto así, si yo tuviera sido un feto así, me gustaría que mi madre me tuviera abortado, porque no, a mí no me gustaría vivir en condiciones así. Y si tuviera en estas condiciones, también quería eutanasia, porque no veo justo vivir así. Sí, pero bueno, los católicos defienden muchas veces ese tipo de nacimientos y luego lo que hacen era confinarlos en orfanatos terribles, ahí abandonados. O sea que está claro que, más allá de cuestiones morales, y cada cual que nos oiga tendrá su opinión, este evidentemente es la tuya y es muy claro. Respetable. No. También es la mía, la verdad, pero entiendo que haya gente que nos escuche que no tiene que pensar igual que nosotros, que luego también hay mucha hipocresía en los que defienden este tipo de nacimientos, que luego lo que hacen es no cargar ellos con el chaval tal, sino que se lo cargan a otros, y entronca mucho con lo que hemos comentado antes de los cuidados, el negocio y demás, ¿no? Pues no sabemos hasta qué punto tiene sentido, ¿no? Tampoco sabemos los límites, ¿no? De hasta dónde una vida es digna y, ¿no? Porque ya entramos ya en el debate de la película esta, ¿no? De mal adentro, ¿no? Que hablaba de eso con el cura, ¿no? A través de la escalera y tal. De hasta dónde, ¿no? Si es digna una muerte y tal. Bueno, en fin. Otra cosa que yo quería decir es que para el aborto apoya los derechos humanos, la ONGs, Amnistía Internacional y las Naciones Unidas y Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud relaciona que la despenalización con el derecho a las mujeres a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos o denigrantes. Lo relaciona también con la prohibición general de la tortura, que para mí concordo plenamente con esto, porque obligar a una mujer a parir cuando no quiere es, en mi opinión personal, condenarla a una cadena perpetua de tortura, porque a partir de no solo los 9 meses, pero tendrá que cargar con esto el resto de la vida. O sea, mientras viva es como una cadena perpetua, porque después es muy fácil, porque la iglesia dice esto, pero lo que pasa es que ellos no vienen a cuidar después y tampoco van a subvencionar a nadie a nada. Y otra cosa que no iba a decir, pero aprovecho para decir, es que, por ejemplo, cuando yo estuve trabajando interna, yo no podría, yo sería obligada a abortar, porque sería 24 horas, y estar con una persona que también psicológicamente no es fácil, o nacería neurótico, o abortaría, o lo más probable es que yo iría del trabajo y me llevaría a algún sitio para tener el hijo, y después yo saldría, tenía un plazo para recuperar la vida y poder cuidar del hijo, si no, llevarían para otro sitio y se quedaría por ahí. O sea que es muy fácil criticar, pero ayuda ninguna. O sea, si, cuando estaba trabajando así, y ahora porque no estoy trabajando, pasa que yo no cobro paro y ni subsidio, tampoco podría cuidar del hijo. Me quedaría en el cajero automático, o sea, que no. Debajo del puente. Abstención, Lucía, abstención, abstención. Por hoy es solo y buenas noches. Bueno, pues esta es la sección El Dardo de Lucía, que ya sabéis que empezó hace un par de semanas para traer cada 15 días a La Enredadera pues temas que tienen que ver pues con mujeres, con inmigración, siempre desde su particular punto de vista, que ya sabéis que aquí en La Enredadera quien quiera que la suelte, mientras suscite debate y sean cuestiones razonadas como ella las trae, que además se documente y tal, estupendo. No quiere decir que sea la voz de La Enredadera, porque la Enredadera no tiene una voz, porque Pati y yo estamos discutiendo todos los días cada vez que sacamos un tema de política, así que es estupendo que venga una voz nueva a La Enredadera. Gracias, Lucía. Derecho al aborto. De mujeres de amplitud, Sainé. dos asemazos a un búfalo Garry. Bueno, no hay, no se te... Ay, que ni le presento ni nada, yo le he abierto el micro ya. Hombre, preséntate tú, ¿o qué, por un día? Bueno, pues buena Noé, soy Carlos, un maestro de Navarra. Hola, Carlos. Hola. No hemos hecho los deberes. ¿Eh? Los quefés, ¿no? Los quefés. ¿Los has feito? No, no he feito los quefés. Que sepáis que aquí en la enreda estamos aprendiendo aragonés. Y algún día el aragonés y envío será una sección, al menos tripersonal. Pronto empezaremos a charrar, no solamente Carlos, lo que pasa es que no, como no hacemos los deberes, pues no, todavía no nos lanzamos. Amén, entonces voy a correr. Bueno, pues por ejemplo, mira, pues si querés practicar un poco de lectura en aragonés, pues Ara Cultural y Roldeo Caxico han editado un nuevo libro, o libro lo ha feito Lola Dol, y lo presentó 93 de Aviento, pues antes de Nadal, en Bodegas Dalmau. O libro, pues, un libro de chicorrón, de relatos cortos eróticos, en aragonés. Y la portalada y es sensual de todo, y un melico, asinas con una mena de tatú, con una carrasca ista que se mete en los autos, y bueno, pues ye de Lola Dolf, aquí. En el calor del hogar, junto a chaminera. Pues sí, todo dice amena. Y más también de Vaz, en fin, bien, ye majo, de buen leyer. Hay que decir que Ara Cultural, que tú las comentas alguna vez, yo creo, ¿no? El Aragonés Vive en Vivo es un proyecto que nació en Sami Amigo, ¿no? Sí, bueno, tienen en principio un poco en internet, como todas estas cosetas, y ahora tienen una botiga en Sami Amigo, en que se pueden mercar pues las chambretas, los libros, todo lo que son fendo cosas muy interesantes. Pero bueno, pues también lo puedes mercar todo en aracultural.com, también fan charradas, presentándonos pues un poquito a toda esta mena de cosas. Y mandaron una felicitación navideña muy muy chula, ¿verdad? Una versión de Aqueras Montañas, esta canción pues que une, ¿no?, las diferentes culturas del Pirineo, ¿no?, el aragonés, el occitano, y la canta pues gente de Sami Amigo, ¿no?, gente de bares, agricultores, sí, ganaderos, está bastante chula. Un ejecutivo y todo. Sí, si os metéis en el YouTube o en el Vimeo, ¿no?, ¿cómo se llama lo de los vídeos estos? Bueno, está como preponéis a Aqueras Montañas Ara Cultural y os sale una canción súper chula que merece la pena. Bueno, en el boletín de la enredadera lo enviamos la pasada semana. Y en el blog de Ara Cultural, pues eso, aracultural.com, también tiene un enlace a los blogs que estoy, pues cuento que también será pensado, ¿no?, lo video. Muy tomado. Y bueno, tal leer también un poco más, en esta ocasión, pues una revisteta, o Espiello, que ya salió en ta carrera, lo puedes mercar, pues ya sabes que en Nogara, y en la revista que edita la Asociación Cultural Nogara. Y bueno, pues ya llevo número 30, que ya llevo bien difícil, ¿no?, que una revista en aragonés dure tantos números. Y aunque, pues entre otras muchas cosas, entre las secciones cutianas, pues tendremos una entrevista con Marta Marín, la directora de la revista Visas do Subordán, de hecho. Con Fernando Romanos nos escribe un relato, dende Chistau. También vi una otra entrevista con Maureen Pierce, una representante de la luenga córnica y una luenga también que llena estas pedretas, igual como el aragonés. Y bueno, pues otras cosetas, pues también pues una sección de gramática y esas cosas para los frikis, entre cometas, del aragonés, los que nos va goyo pues estudiarlo a rango lingüístico, ¿no? Y todo eso que siempre nos trae el espiello. ¿Qué luenga has comentado, Carlos, que no conocía? O córnico. ¿Y de dónde es? De Cornualles, de Perastiper, Gran Bretaña. Sí, pues debe estar también unas luengas en momentos de acotolas, ¿no?, de Europa. Y ta lo viernes 15 de enero, que llevo viernes venien, pues también Nogara organiza un concierto de cantautores por un Aragón trilingüe, pues en fa bels pocos días que se aprobaba la ley de luengas, aunque no se meteba la cooficialidad, y bueno, pues este concierto le va como le va, por la cooficialidad, charramos y nos reblamos, y un concierto, como hemos dicho, de cantautores en el refugio de Crápula, en la carrera mayor, do Bico da Madalena, a la Mella Tasmueu, y tañerán María José Hernández en castellano, de Chusban en aragonés y Temps al Temps en catalán. Que incluso podían alternar, ¿no? Porque yo creo que la María José también la charra alguna en aragonés, ¿no? De Chusban en catalán yo creo que también, y Temps al Temps en castellano pues también, ¿no? Pues seguro, seguro, sí. Antes, María José Hernández en aragonés, seguro, seguro que tiene Beluna. O sea, que habrá algo de mezcolanza también, ¿no? Cuento que sí, cuento que Bella Sorpresa nos tendrán presta. Pues nada, damos las gracias a Carlos, que también hace la sección quincenal, así que coincidirá el Aragonés y Bien Vivo con el Dardo cada 15 días aquí en la Enredadera, salvo Fuerza Mayor. Exactamente. Y nada, que muchas gracias, Carlos, y hasta dentro de 15 días. Muchas gracias a vosotros y nos veremos en 15 días. Tiene 22 años. Sí, 22. Oye, ¿tú cómo te hiciste famoso antes de grabar el disco? Ah, bueno, yo he sido famoso siempre. Era el que más botellas del Águila mangaba y todo eso, entonces he sido famoso toda la vida en el barrio. Y para salir del barrio y hacerme más famoso aún, pues me puse a escribir textos que nadie había escrito antes, me puse a hacer rock and roll y... ¿Por qué eres tan vanidoso? Ah, no sé. Soy un negorrol clarísimo, lo reconozco, tengo la cara de reconocerlo. Y me parece muy bien, me divierto cantidad, al que me moleste que no mire. Con ustedes, por primera vez en Televisión Española, Ramoncín. Y después de escuchar a este vanidoso, como decía Mercedes Milá, de Ramoncín, por no decir otras cosas mucho más graves como gilipollas, hijo de puta, cabrón y o mal nacido, vamos a escuchar música de otra manera, los chicos de Llamémoslo X. Camino con la soledad, mi cabeza enredo y más no puedo, pero veo cómo me mareo en este juego que no creo y por obligación me quedo. No sosiego, me siento apartado de la gente, mi capacidad de encajar se fue con la corriente. Si ahora me ilumina solo una luna creciente, comúnmente, comúnmente, soy cobarde entre valientes. Si pienso me rayo, esto es así sin más, sin mirar por mi lente, no me entenderás jamás, sin estar amargado. Nunca más allá verás. Si hagas lo que hagas, nunca la luz va a llegar. Entonces, ¿qué hacer? Dejar que pase el tiempo para volver a nacer. O vivir el día a día buscando el sumo placer. No puedo pasar del futuro y olvidarme del ayer. No, no puedo, pero no lo entiendes claro. Mi conciencia va despierta, siempre actúa con reparo. Mi corazón en obras, no se arregla, escribo letras para ver si lo reparo con descaro. Odio este estado, cansado de esta partida tan jodida, conocida como vida cálida, en la que multiplican las heridas y dividen las salidas. Y si intentas entenderlo, solo conseguirás caídas de las lágrimas que fluyen por el rostro de tu cara y no se paran. Cuando hacer de todo no te servirá de nada, mejor calla. Positivo es que la muerte nunca falla. Soy adictivo a pensar y mi cabeza estalla. Lo negativo es que a veces tarda. No creo que exista nada que más que un cuaderno valga. Se aproxima el sábado y no creo que salga. O yo vivo al revés o el mundo me da la espalda. Ahora mismo voy en bus, encima creo que me escondo. Nadie se sienta conmigo en estos asientos del fondo. Es una metáfora de mi vida, sin amigos sueno. Bueno, yo ya no me preocupo. Pregunta a los raperos de tu barrio, te dirán cuál es el grupo. Son las 6:30 y amanece en algún lado de la ciudad y yo llorando. Tu cara es la única que brilla en esta foto, estoy gritando. Por dentro mogollón, ni te imaginas que me hundo. Para muchos junio, para mí el enero más profundo. Yo no sé vivir, no sé levantar la vista. En clase turista siempre viajo porque el DIP no lo conoce este artista. Banda sonora para un corredor de muerte. Creo que una vez yo tuve suerte. Estaba soñando y esa vez me desperté. 3 minutos y pico de ejercicio mental, tú viendo el hable. Mientras mi cerebro hace dobles, no busco motivos para beber porque bebería el doble. Hoy apago el móvil y no enciendo ni la luz, me veo negro. Me encanta mirarme y fusilar mis pensamientos en el Ebro. Esta es mi parada, creo que me bajo y llueve. Camino por mi alma y los daños hoy no son leves. Yo me puse melancólico este jueves. Bueno, pues aquí estamos otro año más. Segundo año. Ya parece que llevamos un huevo, ¿no? No, no, llevamos medio huevo solo. Llevamos 2 años ya. No, menos, menos. Bueno, pues a ti ya te han salido bien canas. O sea, que sí, tú debes llevar ya 4 años por lo menos aquí. Bueno, ¿qué tal va el año? Malo. Mal, mal. ¿Mal? Sí. A mí me mola. Tú es que eres un poco ido de la olla. Sí, ¿no? No sé yo. Bueno, que acabamos de escuchar, a ver. Cremester. Título, desilusioné. Desilusiones en marcha. En marcha, en marcha. Está todo en marcha. Sí, ¿no? ¿Lo dedicamos a alguien o qué? No, dedícalo tú. Sí, lo dedicamos a todas las putas. A las que la chupan por dinero, por lo menos son sinceras. Madre mía. ¿Cómo vienen? Eso es falso. Eso es falsa. No, eso es falsa. Siguiendo con los adolescentes de Llamémoslo X. Adolescentes no, que yo el jueves cumplo 20 años. Y yo dentro de un mes, o sea que... Sí, pero es que en el siglo XXI se alarga la adolescencia. Mientras dan el carne joven, se va. Ah, vale, vale. Ah, bueno. Bueno, vamos a empezar las noticias, ¿ok? Bien, me parece bien. Que nos tenemos que buscar una cabecera o algo. Sí. Sí, ¿no? Y una cabeza. Propuestas para el nuevo año. Pero una cabecera. Bueno, pues solo tenemos una noticia, así que acaba el asunto. La noticia de la semana. Que aparte, más que nada, es noticia que se nos haya quedado ahí en el tintero. Es noticia rumor. No, no, noticia, noticia. Noticia, pero que ya tiene un par de semanas, sí, por lo menos. Es el 28 de diciembre, así que... Nada, eso que el 28 de diciembre, el grupo zaragozano, grosso modo, que publicó en su web, en grosomodo.org, que es un nuevo trabajo que se llama Inocentes, que ya está grabado, y lo han mandado ya a Fibonacci para que Jace lo mezcle y tal. Y esperan que para final de mes esté listo, aunque no quieren decir aún fecha exacta de salida a la calle, por si hay retrasos y tal. Y eso es el disco en cuestión, 14 tracks, apartado vocal, encontramos colaboraciones. ¿De quién encontramos colaboraciones? A ver, yo creo que van a ser, no, ya. ¿Sí? Wirelo, Alma de Nómada, El Aitor, Kunflow, Doble Cero y Ferran de Maestría de Estilos. Eso es. Y las instrumentales son todas de grosso modo, menos la del track en el que... participa Will de Lowe, que es de Ferran. Y esas son las noticias de lo del último mes, más que nada, porque, joder, está la cosa un poco mal, ¿eh? Está todo muy parado. Sí. Todo lo que haga ruido, lo que halaga tu oído, lo que esté compuesto con sentido. Música es sentirse tan feliz por hacer algo de nada que solo salió de ti. Música es honesta y verdadera, porque hagas lo que hagas, tú te reflejas en ella. Música es crear lo inexistente y probar del modo este que uno existe a la gente. Y ya ves que... Agenda musical, agenda musical. Hey, yo... Que hay más cosas, hay más de una, sí, ¿no? Bueno, antes que nada, vamos a saludar al Reddy que nos está escuchando. Ah, un saludo para Reddy que nos está escuchando. Sí. Qué original somos. Sí, ¿no? Así, a ver, en agenda. Ah, más que nada, también con la agenda también está un poco... Pues le podía rapear algo, ¿qué? ¿Al Reddy o qué? Yoki rapea muy bien. No, no. Se acaba de comprar un flow nuevo. Pero Yoki que hace cosas de esas y tú te... No, yo estoy mal de la voz. Para otra semana lo dejamos. Lo dejo aquí pendiente para que... Qué juventud. Estoy mal de la voz, que hace mucho frío fuera. Bueno, ¿qué agenda tenemos? Agenda, pues más que nada tenemos el viernes 15, tenemos en el azul a Guillermo el Zorro, o del Zorro, o de quién es. No sabemos. Bueno. Está por verificar. Yo creo que será el del Zorro. Será el del Zorro, supongo. Pues lo tenemos en el Azul, en la calle Pizarro. María Pizarro. María Pizarro, a partir de las 12. Eso como todas las semanicas que tenemos ahí los viernes algo de rap. Siempre hay que nos trae fan, más funk y tal. Por lo que ponía en el cartel, ¿no? Yo creo que sí, vamos, pero sí. Algún tema pondrá. El cartel guapo, mucho que lo digo, me mola. Sí, no sé, yo es que soy más gris. Sí, bueno, soy más de colores. Luego también tenemos para el 15 en la bóveda. ¿Qué tenemos? La pinchada del señor Winnie y Tito Joe. Uh-huh. A las 23 horas. Que ojo a la bóveda como la está dejando el alma de nómada. Estuvimos el otro día en Reyes, que había una pinchada. Sí, sí. Y ojo, estaba petado. Bueno, la bóveda está en el albergue juvenil de la calle Predicadores, en el número 70, en el sótano. Ah, simplemente, si no sabéis, entráis y preguntáis en recepción. Mandarán para abajo y ya está. Eso que está bastante bien. Y los precios no están mal tampoco. Precios populares. Eso es. Para música no popular. ¿Qué se ha abierto, tipo bar o qué? Sí, o sea, ya estaba montado tipo bar, lo que pasa es que nadie lo llevaba. Claro, tú puedes ir ahí y hacerle propuestas al tío del albergue en plan, mira, para este día me molaría hacer una exposición de cuadros, y si le parece bien te la dejas, si no, no. Nosotros, nuestros inicios estuvieron ahí. Sí, montando fiestas góticas. Sí, nuestro lado oscuro. Pero vamos, ahora me parece que lo lleva todo el Rafa, porque sí, te está metiendo bastante programación y tal. Y el sábado 16. Bueno, que el viernes... Es el cumpleaños de mi madre. Sí, y el 14 el tuyo. Claro. Y el de mi hermano, que es gemelo. Ah, también. Que todos me preguntan que cuándo es el cumpleaños de mi hermano, pero somos gemelos. Bueno, que para el 15, que... ¿Qué dices tú el 15 ahora, macho? El viernes 15, joder. ¿Qué va a hacer viento? Ah, vale. Sí, sí. Va a hacer viento, sí. Del noroeste viene el viento, según aquí lo que pone en internet. La cota de nieve van en los 1000 metros. Y probabilidad de precipitación es un 15%. ¿Salimos con orejeras, pues, o no? No sé. No, hombre. 14 kilómetros hora. No lo sé. Tampoco demasiado, ¿no? Bueno, y nevar no nevará. Pues 1000 metros, muy alto. Bueno, los meteorólogos de ya no lo decís. Bueno, para el sábado 16. Tenemos concierto de la octava en la Reset. Que nos traen pepinos, ¿no? Pepinos. Sí, sí. Tenemos ya a Zenit. Desde Madrid, que no sabemos cómo CQN la convenció para que toque. Ya un secreto sumario. Sí, ya os lo contaremos, que iremos ahí a cubrir la entrevista y tal, lo colgaremos en el blog, añadimos lo xmag.wordpress.com, grabaremos en vídeo. Publicidad subliminal, ¿no? Sí, pero hombre, yo qué sé. Todo cabe, ¿no? Todo cabe, no sé. El chico de todo cabe, yo no estoy muy seguro, pero vamos. Bueno, aparte de Zenit, tenemos a Lone y Kerim Esther. Y eso. Entra 5 euros, ¿no? 5 euros a las 8. Y decir que el cartel no me gusta. Se han hecho han esperado mucho para sacarlo y me ha desilusionado un poco. Si hubiera sacado antes, igual me hubiera gustado un poco más. No sé. ¿Qué eres, solo la octava? Octava maravilla, lo que lo lleva el CQN. Es como lo que hacemos nosotros. Lo pasa ¿y que hacemos están nosotros? Están más activos. ¿Qué hacemos nosotros exactamente, pues? Nada, ahora nada. Ahora nada, por eso. Pero hemos hecho dos conciertos. Ah, hostia, dos conciertos en un año y medio es un buen bagaje. Bueno, habría que decir, después de tantos meses de los chicos de Llamémoslo X, ¿qué es Llamémoslo X? Llamémoslo X, yo creo que más es que ha habido muchos cambios, sí. Es eso, Llamémoslo X. Llámalo como quieras. Ahí se deja. Nada, más que nada es un colectivo y tal. Está formado por unos cuantos grupos. Tenemos allá los Chastas, a Phantom, a Nalo. Y a Dinamo, ¿no? ¿Tu hermano? ¿O no? No lo sé. Eso está en negociaciones. Estamos negociando porque... Sí. A ver, ¿qué hacemos con eso? Nos llevan a ofertar de otros sitios. Mira, y más o menos eso es como una plataforma para promocionar el rap, aunque poco hacemos. A ver si nos animamos o qué. Yo no, yo estoy muy gris, ya te lo he dicho antes. Que estoy de colores, joder. ¿Ves? Por eso no me gusta el cartel de la octava, porque es muy gris. Y naranja. El rap es gris de siempre. El rap de colores es para... No sé. A mí el rap de colores no me inspira a buen rollo, tío. No, sí, a mí mola. Pero es que tú eres un poco... ¿Poco qué? No, lo dejo ahí para el siguiente. Dejémoslo para la intriga, sí. Vale. Bueno. Epi y Blas son de los Lokis, ¿no? Epi y Blas, ¿eh? Eso sí que te gustan y son de colores. No, fijaros en los conciertos de Nalo que siempre le acompaña un muñeco de Epi. No, está en su bolsillo o está en la mesa del DJ. Lo he visto, es verídico. Uh-huh.

¿Y por qué? Por dos cuestiones fundamentales. Para empezar, que de regalico de Reyes nos llegó la noticia que desde la Asamblea del Patio Maravillas que iban a desalojar lo que era este centro social ocupado en Madrid. Desalojar un centro social ocupado como el Patio Maravillas es mucho más que eso. Se desaloja un taller de bicicletas, una asesoría laboral, un espacio para niños y niñas, una sala de ensayos, un taller de idiomas, otro de arte, de cuentos, de vídeo, un laboratorio tecnológico, un comedor, una cafetería, un espacio en el que se han realizado más de 1000 actividades puntuales, cientos de charlas, de conciertos, de proyecciones y de debates. Un espacio por el que han circulado decenas de miles de personas y que ha sido sede durante 2 años consecutivos del nodo local del Foro Social Mundial. Casi nada. Además, el desalojo del Patio Maravillas supone también desalojar una comunidad de gentes que se ha organizado y ha abierto espacios para que otros puedan hacerlo. Se han lanzado campañas desde allí, se ha defendido iniciativas comunes contra la privatización de la sanidad, de la educación y de la cultura, se ha puesto contra las cuerdas y se ha visibilizado los centros de internamiento para personas migrantes de la ciudad de Madrid, se ha luchado contra la privatización de la cultura, en fin, que ha ejercido la ciudadanía de forma activa. Para este desalojo hubo un despliegue policial brutal con un montón de lecheras y varias decenas de agentes que cortaron el acceso de las calles colindantes y un despliegue que no tenía ningún sentido porque allí no había ningún peligroso delincuente y no se produjo ningún tipo de choque físico entre la policía y quienes allí estaban defendiendo el patio. Es decir, que con este desalojo, con lo único que se quedan, que tampoco es poco, es con las paredes, con los muros y con las escaleras. No se quedan con ninguna de las actividades que allí se han hecho, porque este Patio Maravillas no está muerto ni va a estarlo. Doce horas después de su desalojo de la calle Acuerdo, el Patio Maravillas inauguró una nueva sede en la calle Pez número 21... acompañados por las 1.500 personas que se concentraron pacíficamente en la plaza del 2 de mayo. Este nuevo centro social ocupado se aloja en un edificio abandonado durante varios años que pertenecía a una inmobiliaria que se encuentra en situación de quiebra, quedando el inmueble en una situación de embargo judicial. El Patio Maravillas, de momento, continuará con las negociaciones con el ayuntamiento en búsqueda de una solución legal para el proyecto, manteniendo las actividades que ya venía realizando en el Patio Maravillas en su antigua sede. Y la segunda noticia sobre ocupación es de Zaragoza, porque va a haber una nueva ocupación en esta ciudad. Todavía el sitio no es público, el lugar de esta nueva ocupa, pero sí que hay que celebrar que durante el 15 al 31 de enero de este mes se van a realizar toda una serie de jornadas de las que luego os vamos a detallar las próximas actividades. Sí, la verdad es que después del desalojo brutal de Rasmia, que ya sabéis que hay un chico, Álvaro, que afronta un juicio en el cual le piden pues un castigo ejemplar sin tener pruebas contra él, hubo un intento de centro social ocupado público que fue Mercaos, que también fue desalojado a los días y por la fuerza. Y esperamos, desde luego, desde aquí deseamos que Zaragoza pues pueda consolidar un espacio liberado, ¿no? Que no es un delito ahí del copón, ¿no? Está claro que es una práctica penal a la ocupación. También es una práctica emancipatoria y una práctica política muy interesante, ¿no? De reivindicar espacios que están en desuso, que están abandonados y que son víctimas de la especulación, ¿no? Bueno, pues se va a intentar, una vez más, llenar de vida espacios muertos. Y desde aquí, desde la Enredadera, vamos a estar muy atentas a esta nueva ocupación. Esperamos que se puedan celebrar todas estas actividades y muchas más. Y es que Zaragoza está muy necesitada de espacios en los cuales la gente se encuentre, la gente cree, la gente se divierta y la gente pues practique disidencia y practique antagonismos políticos, porque hay pocos locales en Zaragoza. Desde luego, un espacio ocupado pues supone pues muchas sinergias, ¿no? Que mucha gente diversa se encuentre y bueno, pues desde aquí pues animar a que participéis, ¿no? En la ocupación que luego os contaremos. Dominaban la tierra. Cockney Reyes. Cockney Reyes se formaron en el año 1979 en el barrio de East End de Londres. La banda provenía de la clase obrera. Fueron inspirados principalmente por Sum 69. Con su clásico tema Oi, Oi, Oi se dieron a conocer, el cual sirvió para denominar al movimiento que se estaba desarrollando en Inglaterra por aquella época. La mayoría de sus seguidores provenían de las clases más bajas y obreras. La idea de formar el grupo surgió de dos hermanos, Mickey y Jeff Yegus. Junto a ellos estaba Vince Riordan y después aparece Jimmy Pursey, que a mediados del año 79 acuerda con ellos producirles la primera maqueta del grupo. Tres meses después salía a la calle el que fue su primer LP, Flyers and Slippers, que fue editado por Small Wonder Records. El grupo congenió rápidamente, además todos tenían un nexo en común, la pasión por el fútbol y por los colores del West Ham United. En la actualidad, y a pesar de los años, todavía siguen haciendo algunos conciertos aunque de manera ocasional. Al ser uno de los precursores de la música hoy, siguen siendo extremadamente populares y reúnen a miles de nostálgicos y nuevas generaciones que acuden a escucharlos. Os dejamos con el clásico Hoy, Hoy, Hoy. Let's go. para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y llegamos ya a los últimos 5 minutos de la enredadera de este domingo 10 de enero de 2010, el primer programa de este año. Y acabamos, como siempre, con la agenda de sugerencias políticas y culturales para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Hay mucha saturación de información, pero a menudo hay actividades que no escucharás en ningún lugar a no ser que te metas en webs alternativas, en bitácoras como la nuestra o escuches radios libres como Radio Topo o La Enredadera. Por cierto, recordamos que cada jueves mandamos un boletín que se llama La Enredadera te sugiere, y que cualquier persona que nos escucha que quiera recibir pues la información de los contenidos del siguiente programa, así como pues algunas aportaciones de sugerencias políticas para los días siguientes y alguna aportación literaria, poética y demás, pues bueno, nos podéis escribir a nuestro correo electrónico laenredadera@nodo50.org y gustosísimos pues os meteremos en nuestra libreta de direcciones y cada jueves recibirás un email de La Enredadera. Para el jueves 14 de enero habrá un nuevo punto de encuentro zapatista en la red que se está creando de alerta zapatista haciendo camino por Aragón, con una proyección de documental y charrada a cargo de Caracol Zaragoza. Será a las 7:30 de la tarde en Alcoriz, en Teruel. Hay que decir que eso seguirá, el jueves siguiente estaremos en Zaragoza en el nuevo espacio ocupado y el día 31 también estaremos en Fraga, en el Palacio de Moncada, por la tarde ese sábado, así que bueno, pues que sepáis que va a haber bastantes actividades zapatistas también durante este invierno de 2010, si las carreteras nos permiten llegar a los sitios. Como hemos comentado antes, el viernes 15 de enero comienzan las jornadas por la ocupación. A las 7 de la tarde, presentación y audición con tapeo vegano y la audición a cargo del señor Mugres. El lugar de esta ocupa lo podréis consultar en noblezabaturra.org y en esta radio, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. También a las 7 de la tarde habrá una charla, prensa, libertad de expresión y represión, del juicio contra Egunkaria. Será en el Salón de Actos de Económicas, que está en la calle Doctor Cerrada. Como ponentes, muy buenos ponentes, Carmen Lamarca, abogada, profesora de universidad y observadora del proceso, Marcelo Tamendi, exdirector del diario Egunkaria, y Ricardo Vázquez Prada, periodista y escritor. Hay que decir que por la mañana, el mismo viernes, seguramente a las 12 en Federación de Barrios, habrá una rueda de prensa en la cual la plataforma aragonesa de apoyo o de refirme a Egunkaria pues contará también con la participación de su director, de Marcelo Tamendi, y presentará un poco las reivindicaciones y el por qué hay tantos colectivos culturales, políticos y personas, entre las cuales nosotros nos incluimos, pues estamos pidiendo la absolución de las personas que están represaliadas por el Egunkaria, y queremos además que se escuche la voz de esta gente que por tener un medio de comunicación en euskera pues están metiendo en el entramado de ETA cuando pues no hay ninguna prueba contra ellos, y además en el proceso ha habido torturas y una serie de vejaciones que desde aquí desde luego no queremos permitir. Siguiendo con las sugerencias para el viernes 15 de enero, habrá un concierto de cantautores por un Aragón trilingüe con María José Hernández, que canta en castellano, Techusban, que canta en aragonés, y Temps al Temps, que cantan en catalán, a las 8:30 de la tarde en el Refugio del Crápula, que está en la calle Mayor. Organizan Nogaray y apoya a Mago Fermín. Y a las 9 de la noche habrá una audición de la Red de Apoyo Sin Papeles en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar, número 25. Para el sábado 16 de enero continúan las jornadas por la ocupación. A las 2 de la tarde habrá comida popular vegana. A las 6 de la tarde la obra de teatro Nada es verdad ni es mentira, de Lube Lourdes, que es para todos los públicos y muy recomendable. Y a las 9 de la noche, audición hardcore punk a cargo de Vegan Chaos y Fidel Costra. Todo ello será en la nueva Ocupa, cuya localización la podéis consultar en noblezabaturra.org o en Radio Topo 101.8 de la FM. Y el domingo 17 de enero continúan las jornadas por la ocupación. A las 12 de la mañana habrá vermú y a las 2 de la tarde comida popular vegana. Y vamos a rematar ya el que ha sido este primer programa de La Enredadera en el 2010. Anunciaros que estamos configurando los próximos programas de las siguientes semanas y estamos hablando, pues, por ejemplo, con grupos de música para que vengan aquí a que haya alguna actuación en directo. Ahí que están los chicos de Llamémoslo X, a ver si traen algún raperillo para que se rape alguna cosa, pero bueno, estamos hablando con grupos de diferentes palos, como han venido otras veces, pues Somerondón, La Locura Mabús, China Chana y otros que se han lanzado a cantar y a tocar aquí en el programa. Y también van a venir, como siempre, pues colectivos, algunos de los cuales repetirán, que ya han estado en La Enredadera, y sobre todo, pues otras reivindicaciones que nunca han tenido voz en La Enredadera y tampoco en Radio Topo, ¿no? Pues estamos hablando de reivindicaciones que nos llegan de Vinaros, por ejemplo, que sabemos que hay mucha gente que está veraneando, zaragozanos y aragoneses que veranean en la Costa del Azahar, y bueno, pues allí hay un proyecto bastante, bastante bestia de destrozar, pues como siempre, ¿no?, la tierra y el agua y demás, y bueno, pues vamos a traer a gente que va a hablar de este tema, y en fin, de otros temas que os iremos anunciando. Así que nada, que el próximo domingo volveremos aquí a La Enredadera. Ya sabéis que este programa lo escucharéis también en nuestro blog, saludamorirebeldia.blogspot.com, que cualquier consulta, laenredadera@nodo50.org. Y nada, que el próximo domingo nos volvemos a escuchar aquí en el 101.8, que esto es Radio Topo, La Enredadera. Nos despedimos, como siempre, con un pletórico salud, amor y rebeldía. Como José Elias Vaz no viene una semana más, pues os dejamos con un poquito de música aquí en el 101.8 del FM Radio Topa.